Podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAI italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 10 minutos ya pasaron de la 1 de la mañana y lo que suena a esa musiquita que se escucha ahí es la música que le da pie, que empuja al señor Martín Pérez a traer su columna del día de hoy. Muchas gracias, Flor. ¿Sabés quiénes son los que están tocando? ¿Quiénes son? Los Huevos Rancheros. Yeah. Sí, así se llaman estos muchachos. Estamos hoy, justamente vamos a hablar de música en la columna. Voy a hablar de música en la columna. Vamos a hablar de un particular festejo que se realiza esta noche miércoles 16 de octubre, desde las 19 horas en Ultra. San Martín 678 se va a estar celebrando. ¿Qué puede estar celebrando Ultra? En los 14 años de Ultra Pop, un sello independiente que la verdad que ha atravesado más de una particularidad del mercado local, digamos. Sí, así es. 14 años es mucho tiempo y supongo que Gustavo Kicinowski debe estar pensando lo mismo. Gustavo, buenas noches, ¿estás por ahí celebrando ya? Estoy por aquí preparándome para celebrar, en realidad, preparándome para descansar para poder celebrar a full. Perfecto, me parece una buena sucesión de descansos y celebraciones. ¿Los 14 años cuándo se cumplen con respecto a qué? Y la edición del primer disco que sacamos, que fue el de Daniel Melero, que se llama Piano. Ajá. Y que es precisamente el que va a tocar mañana Daniel Melero en Ultra. Así que nada, estamos festejando la salida del primer disco. No es poco, aparte son casi 200 discos ya, así que todo un trabajo ya. Escúchame, y la cuestión esta de editar discos, cuando ustedes arrancaron, se suponía que uno ganaba plata haciendo eso, ¿no? Mirá, yo nunca gané plata, ni tampoco perdí, así que no tengo ni idea cómo funciona eso como negocio. ¿Cómo que no ganaste plata? Escúchame, hace 14 años el disco era el que mandaba. Ahora vendemos más discos que antes, así que no tengo ni idea si antes se ganaba plata y ahora no, porque en realidad pareciera que siempre le vendemos a la gente que le gusta los discos y parece que siempre la misma cantidad de gente. Escúchame, ¿y qué van a estar? Vos me decís que esta noche va a tocar Daniel Melero, que hacen una especie de dan vuelta al círculo o vuelven al comienzo del círculo y es el tipo que ustedes le editaron el primer disco de su sello, es el que va a estar celebrando, digamos. ¿Va a tocar algo hay algo así de nostalgia? ¿Va a tocar justamente aquellos temas y todos llorarán y se abrazarán emotivos o será otra cosa? Y yo no sé, pero viniendo de Daniel Melero, creo que no tengo la sensación de que completamente nostálgico no va a ser, porque siempre le encuentra la vuelta para hacer algo nuevo. Pero la verdad que va a haber que verlo mañana, porque no me quiso adelantar qué iba a hacer. Así que sí sabemos que hay un piano ahí en la sala de conciertos, pero más de eso no sabemos. Algo es algo. Escuchame una cosa, Gustavo. ¿Por qué empezar con un sello de discos y por qué seguir haciendo un sello? Mirá, no sé exactamente, porque me parece que estaba la idea era trabajar con músicos y hacer conciertos y ayudar a desarrollar a los músicos en su carrera. Y quería tener un sello discográfico, una institución que los respaldara, me parecía que era importante para la carrera también de los músicos, como era también como una buena manera de sinergizar con ellos también. Porque al principio yo trabajaba como manager de algunos músicos, pero me parece que la institucionalidad también le da otro peso a lo que van haciendo los músicos. ¿Y por qué? Digo, recién nosotros con Nico estábamos celebrando que, por ejemplo, Ultra Pop, en este largo recorrido, lo que ha sido es una puerta para mucha música que de otra manera no estaría, a menos poniendo demasiados billetes sobre el mostrador, no tendríamos en nuestras casas. Yo, por ejemplo, celebraba un disco que no sé cuántos ejemplares debe haber vendido, el de Bill Callahan, digamos. Newman también. Acá, Lantos, discúlpame, ¿qué decías, Nico? Las ediciones de Daisy Newman se le por ejemplo, digamos. Y de Daisy Newman habremos vendido 70 discos. Con algunos ganamos y con algunos perdemos. Justamente te digo, realmente con otras cosas que hacemos además del sello discográfico ganamos plata para vivir, pero el sello en sí mismo nunca dejó dinero. Yo no voy a hacer, no hagamos que los corran buscando la gente de la DGI, buscándole las ganancias entre las pulgas que tienen por ahí a ustedes y a nosotros. Pero digo, lo que quiero decir es, alguno debe haber vendido más que otro, alguno será sí. El éxito de Ultrapop. Así sí. Como en su momento, al hablar de Melopea, Lito Nevia decía que sorprendentemente había salvado Melopea, la banda de sonido, de las cosas del querer. ¿Hay un hecho así absurdo y particular que haya significado lo mismo para Ultrapop? Y mirá, hay dos discos que uno es una banda de sonido también. Por ejemplo, en su momento sacamos la banda de sonido de la película Y tu mamá también. Ajá. Y hicimos, y también estaba una disquería que era Tower hace unos años, hace más de 10. Cierto, es verdad. Creo que vendimos como 4.000 o 5.000 discos de ese disco. Uh-huh. Porque, bueno, la película tuvo mucho éxito y la banda de sonido era... tenía muchos artistas muy populares y de eso vendemos como 5.000 discos. O después sacamos un compilado que se llamaba Soft and Suave, que era todo un compilado de lo que ahora se conoce como Chill Out, pero que antes era como Mid Tempo. Ajá. Y también vendimos como 4.000 o 5.000. Igual también vendimos 3.000 o 4.000 seguramente de Piero Daniel Melero. ¿Cómo así vendimos 70 discos? Un montón de discos también que no... no vamos a desmerecer a los discos porque vendimos 70 nada más. No, obviamente no vamos a hacer, no estamos en la ruta de Jorge Lanata, sí. No vamos a nombrarlo. Escuchame una cosa, y también es esto, ¿en algún momento peligró la subsistencia de Ultrapop como editora de discos? Porque sabemos los tiempos que corren, Todos los días. Todos los días estamos tratando de subsistir y encontrar excusas para seguir haciendo. Bueno, de hecho, el disco Piano de Melero, si lo tendrían que editar ahora, seguro que estarían utilizando lo mismo que están usando, esa forma de entrar en complicidad y de considerar como socios a los propios fans de los músicos, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? ¿Es una forma que encontraron como para poder seguir sacando discos o es algo específico con los artistas locales? No, mirá, de hecho sacamos una caja de 4 discos de Daniel Melero que incluía Piano, así que sí, fue reeditado justamente hace 4 meses y en realidad lo que logramos, digamos, es encontrar poder conectarnos directamente con la gente que consume música y poder venderle el disco directo y por ahí antes. Claro. Entonces poder juntar más cantidad de plata por ahí junta en el mismo momento para poder pagar las ediciones que por ahí finalmente se hubiesen vendido igual. Claro. Pero podemos mejorar, digamos, los tiempos financieros. Es como una manera también de conectarse directamente con el consumidor de música. ¿Vos irónicamente o de verdad me estás diciendo que ahora se venden más discos que antes? No, nosotros vendemos más discos ahora que antes, pero también porque por ahí trabajamos con artistas más populares que antes o que fuimos creciendo junto con ellos. O es que venden también, al tener un catálogo más amplio, venden así en cantidades más, digamos. O es específico, disco a disco es esto. Y depende de cada disco a disco. No, y aparte también los discos que vendían poco antes siguen vendiendo poco ahora, pero siguen siendo una cantidad que nos permite seguir haciéndolo. No cambió mucho el consumo de CDs en artistas independientes. Ok, es un buen dato ese. Mal llamados independientes. Ha bajado un poco por ahí los que consumen la música más joven, digamos, los que consumen los jovencitos. Sí, hoy el compilado, pero, hoy por ejemplo el compilado de esa banda de sonido o el compilado Chill Out no sería un buen negocio. Nada, de ninguna manera. Pero también sacamos discos como Queen of the Stone Age, que vende un montón de discos también. Ajá. Así que depende de cada artista. Y eso es gracias a los a los años en el mercado que te permite tener una cierta credibilidad y poder acercarse a sellos más grandes o simplemente es porque los sellos que están asociados con ustedes van por ahí y ustedes lo siguen, digamos. Y nos pasa el mismo camino, como que nosotros tenemos un trabajo realizado con sellos que son como nuestros pares en otros países donde se venden mucho más discos que acá, como Norteamérica o en Europa, y simplemente al ser como primos o parientes, porque estamos en el mismo segmento cultural, si querés, sí. nos llegan los mismos discos que le llegan a ellos y los compartimos. Claro, por ejemplo, ¿ustedes siguen vinculados a Matador? Claro, nosotros trabajamos con un sello norteamericano llamado Matador hace ya por ahí los 14 años o 12 años seguro. Claro. Casi inmediatamente que empezamos, también empezamos a trabajar con ellos y seguimos sacando libros con ellos y firmamos muy contratos muy esporádicamente cuando nos acordamos de que hay que hacerlos. Claro. Escuchame una cosa, ¿y qué están esperando la salida de algún disco de esos de que se te cae la baba? en estos... No, estamos por sacar, acabamos de sacar 4 discos nacionales que son todos muy buenos, y mismo la caja de Daniel Melero, y está por salir el disco de Lee Ranaldo, que es uno de los dos guitarristas de Sonic Youth. El segundo disco, el que estuvo presentando temas en el show acá en Buenos Aires. Exactamente, el disco está buenísimo, está genial, y nada, ya saldrá la semana que viene y le llegará a todo el mundo para que lo pueda conseguir. Es muy bueno ese disco. Ok, perfecto. Escúchame, y mañana, por ejemplo, dice que hay, además del show de Melero, va a haber alguna que otra sorpresa. Y sí, bueno, de eso se trata la idea de sorpresa, así que los invito a que las vean, a que las disfruten mañana. Ok, esto va a ser mañana, repetimos, el lugar es en el Ultra, en un lugar que lo sentimos como propio. Acá a la vuelta. Acá cerquita, San Martín al 678, a partir de las 19 horas es la... celebrando los 14 años de Ultra Pop. Antes hablábamos que el primer disco que ustedes sacaron es Piano, de Daniel Melero, así que podríamos irnos escuchando justamente ese disco. Vos habías elegido, me decías que antes cuando charlamos me dijiste un tema que querías que sonase. Sí, no se me parecía que un tema que estaba bien y que venía al caso y por la hora en que vamos a escuchar la música, que se llama Dejaré que el tipo me alcance, y por ahí tiene que ver también con el sello y las cosas que nos pasan a los que trabajamos en el sello también. ¿Por qué? Y escuchen el tema y imagínenselo, y mañana lo charlamos en la sala. Qué nocturno que estás, Gustavo, siempre y, bueno, enigmático, melerístico, me parece que se te está metiendo como en la sangre esto de editarlo al amigo Melero. Puede ser, no lo había visto de esa manera. Siempre le preguntamos a todos los que nos comunicamos a esta hora en general, cuando hablamos con artistas, pintores, escritores, a esta hora, si es que este horario los encuentra inspirados haciendo lo suyo o simplemente están aguantando que los llamemos para irse a dormir. En tu caso, ¿vos estás editando discos a esta hora? A esta hora puedo estar escuchando música o haciéndola o escuchando o viendo la televisión o leyendo, pero es un momento de ocio creativo. No forma parte de tu trabajo, no estás inspirándote, digamos. Inspirándome, y todo el tiempo me estoy inspirando, no sé, digo, me nutro de todo lo que hago cotidianamente, así que sí, estoy más en despierto esta hora que a la mañana temprano. Estamos hablando con Gustavo Kicinowski, uno de los, digamos, ¿qué sos? Gerente, manager, dueño de el sello Ultra Pop. ¿Dueño uno sería? Uno de los 4 o 5 que trabajamos en Ultra Pop. Perfecto. Muchas gracias por esta nota con Diario del Futuro, y nos vamos a ir justamente escuchando el tema que elegiste. Dejaré que el tiempo me alcance. Gracias, Gustavo, por esta nota. Gracias a vos. Buenas, Martín, noches. Buenas noches. Que el tiempo me alcance.